En Buenos Aires, Graciela D'Aleo terminó de prepararse y la subieron en un Peugeot 504 verde con el subprefecto Febres, un suboficial de comunicaciones, Alberto Mendoza y otros dos marinos. Iban siguiendo otros tres coches de la ESMA en busca del fervor popular, que era mucho mayor que todo lo que Graciela había podido imaginar. Subieron por republiquetas, cuando llegaron a Cabildo había miles de personas con vinchas y banderas, gritando, tirando papelitos, abrazándose. Graciela pensó en las movilizaciones de 1973, era, de alguna manera, parecido. Tanta gente en la calle, tanto entusiasmo patriótico. En ese momento, en todo el país, millones de personas daban los mismos gritos. Revoleaban banderas, se besaban, eran felices, se felicitaban, estaban orgullosos de ser argentinos. Sí, sí, señores, soy argentino, sí, sí, señores, de corazón, porque este año, desde Argentina, en algún lugar de la ciudad, Sergio Renán filmaba una película sobre el Mundial, La Fiesta de Todos, donde el historiador Félix Luna comentaría tanta alegría. Estas multitudes delirantes, limpias, unánimes, es lo más parecido que he visto en mi vida, un pueblo maduro, realizado, vibrando con un sentimiento común, sin que nadie se sienta marginado o derrotado. Y tal vez, por primera vez en este país, sin que la alegría de uno signifique la tristeza de otros. Esta fue nuestra fiesta, nuestra mejor fiesta, porque fue la fiesta de todos. Graciela le dijo al subprefecto que le gustaría mirar mejor. Febres corrió la tapa del techo y ella se paró en el asiento y con medio cuerpo afuera lloró en silencio, despacito. Si yo me pongo a gritar acá, ahora que estoy secuestrada, nadie me daría pelota, pensó, y siguió llorando. Era difícil sentirse más sola. La caravana de la ESMA se quedó un rato atascada en el mar de coches hasta que alguien decidió que fueran a cerrar al mangrullo, una parrilla de olivos sobre Maipú. El mangrullo también rebosaba de gente que cantaba, saltaba y bailaba. Pero los marinos debían tener influencias, porque les prepararon una mesa larga en un salón del fondo. Secuestradores y secuestrados pidieron asado y vino tinto, brindaron y cantaron. Y el que nos salta es un holandés y el que nos salta. En el salón dorado del Plaza Hotel, los futbolistas recibían el agasajo del general Videla y sus compañeros de gobierno. Este mundial será un símbolo de paz, esa paz que deseamos para todos los hombres, fruto del esfuerzo conquistado día a día, esa paz que merezca ser vivida, a cuyo amparo el hombre pueda realizarse plenamente en un clima de dignidad y libertad, dijo el presidente y entregó a Daniel Passarella el trofeo Fair Play, porque el equipo argentino había sido designado como el más caballeroso del torneo. En la parrilla de olivos, Graciela D'Aleo vio la mirada triste de la negra Nin Lorazzi, miró el cuchillo que tenía en la mano y decidió que tenía que hacer algo. Que no aguantaba más esa simulación, que si seguía ahí iba a estallar, a joder el teatro tan difícilmente sostenido durante tantos meses. «Señor, ¿puedo ir al baño?» Graciela entró, puso la traba, confirmó que nadie pudiera abrir la puerta, sacó de su cartera el lápiz de labios y empezó a pintar las paredes de azulejo. «Milicos asesinos, Macera asesino, viva Perón, viva los montoneros». Se sentía desatada, libre de tanta simulación. Cuando gastó todo el lápiz rojo, se volvió a la mesa. «Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar». Graciela se sentó y empezó a preocuparse. «Ahora van a ir al baño, se van a dar cuenta de que fui yo por el color del lápiz de labios. Me van a revisar las pinturas, me van a descubrir. ¿Por qué no habré tirado el lápiz?» Quería salir lo antes posible de ese restaurante. Era terrible. Estaba impaciente y no veía el momento de que los llevaran de vuelta a la Escuela de Mecánica de la Armada. Y este relato de la experiencia de Graciela D'Aleo, detenida, desaparecida en la Escuela de Mecánica de la Armada, forma parte del libro La Voluntad de Eduardo Anguita y Martín Caparrós. Cierra, de hecho, el tomo 3 de La Voluntad, es lo último, el último testimonio, experiencia de estos militantes que protagonizan de algún modo este libro. Y bueno, es un poco sintetiza, ¿no?, todo lo que venimos hablando. Un país enfervorizado en una fiesta total y a pocos metros del Monumental, los detenidos en la ESMA, los secuestrados, los torturados, los vuelos de la muerte y estas cosas tan locas y perversas que se llevaron a un grupo de los detenidos, los que quizás estaban asignados a tareas para los milicos o que habían lúcidamente, quizás inteligentemente logrado sobrevivir, como el caso de Víctor Basterra también, Bueno, y se lo llevaron a comer para festejar a la, al restaurante, con los propios milicos que los torturaban. Leí esta semana en el libro de Machos, Héroes y Patriotas de Pablo Alabarce, que le dedica un capítulo al Mundial 78, dice que todo pueblo necesita un relato sobre sí mismo y que de algún modo los mundiales también son una ficción sobre una ficción. Y que el gobierno militar necesitó de construir ese relato porque estaban pasando un montón de cosas en el país. Y bueno, queda la discusión, el debate de hasta dónde alcanzó la efectividad de esa, la construcción de ese relato, cuánto duró ese sentido de unión popular efímero de algún modo, que se replicó quizás 4 años después en la Guerra de Malvinas también, ¿no? Cómo reverdecen los nacionalismos y detrás se olvidan quizás un montón de cosas, y es con la cuestión, no sé, problemática, me parece, de los eventos como el Mundial y los grandes espectáculos de masa. Bueno, perdón, me extendí, no sé, compañeros, ¿qué piensan al respecto? No hay mucho más para agregar en eso, pero sí me parece que recomiendo una muestra que está ahora en el Parque de la Memoria, se llama Papelitos, tiene también una página muy interesante, son relatos sobre temas vinculados al Mundial y a los derechos humanos, historias, digamos, vinculadas a las madres, a algunos jugadores, así que lo recomiendo porque me parece que es una apuesta interesante para recordar, digamos, desde distintos aspectos el Mundial. De hecho, algunas de las cosas, por ejemplo, que cuentan es el proceso de erradicación de villas que hubo durante el Mundial, que es algo que está directamente relacionado. Villas de la ciudad de Buenos Aires que, por ejemplo, estaban cerca de la cancha de River, que tenían que ser levantadas porque quedaban un mal aspecto, ¿no? Y no coincidían con el barrio, decían los militares. Entonces levantaron un montón de barrios, entre ellos donde había nacido y vivido Hausemann, y él habló después de eso como un hecho que le generó mucho dolor porque era el barrio donde había crecido. Bueno, obviamente la Villa 31 también tuvo un proceso de erradicación grande, pero no fue concluido, entonces después se volvieron a instalar las familias ahí. Ciudad Oculta, no, o sea, lo que hoy llamamos Ciudad Oculta, no llegaron a erradicarla, entonces no estaba en un lugar central donde hubiera estadios, pero sí era camino desde el aeropuerto, entonces le construyeron un muro para que los que venían de afuera no se llevaran esa impresión no tan fea de ver gente pobre. Y eso que claramente eran barrios con características bastante distintas a las que son ahora. Así que bueno, relatos como estos, como las madres contando su experiencia y cómo vivieron el Mundial, son estremecedores, así que recomiendo por ahí. Tenemos una breve entrevista, en realidad es breve porque se las vamos a dar en partes, a Julián Scher, que es un escritor y que nos cuenta un poco su perspectiva sobre este Mundial. Creo que el Mundial de 1978, en estos días en los que se cumplen 40 años de su realización, sigue siendo una cuestión muy incómoda, una cuestión que nos incomoda, que nos obliga a sumergirnos en contradicciones y que no resulta sencillo de elaborar, porque no es tan fácil sumergirlo o encestarlo en la bolsa del bien o en la bolsa del mal. Sí es cierto que la dictadura genocida intentó apropiarse del Mundial, que la Argentina había buscado desde la década del 30 y que ya tenía asegurado como sede desde antes del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. La dictadura buscó utilizarlo como una pantalla para ocultar la industria de el horror que había instalado a lo largo y a lo ancho del país, pero también es cierto que reducir el fenómeno del Mundial 78 a eso, o a solamente a eso, es mirar una parte de un fenómeno que es más complejo. Creo que quizá lo que en algún momento, para los que nos gusta el fútbol y para los que creemos que no se puede construir un país ni un mundo mejor sin memoria, verdad y justicia, es una incomodidad, pienso que al mismo tiempo puede ser parte de la solución, porque el Mundial 78 nos obliga a estar alerta, nos obliga a seguir haciéndonos preguntas y a seguir pensando más y mejor sobre qué pasó en la Argentina y qué de esas cosas que pasaron en la Argentina de alguna manera, en otro formato, siguen hoy pasando. Y desde ese lugar, los 40 años del Mundial 78 me parece que son una ocasión importante para seguir pensando qué cosas hizo el fútbol, qué cosas dijo el fútbol, qué cosas no hizo y qué cosas no dijo, y qué cosas sobre todo hoy puede seguir haciendo para intentar combatir a quienes desde distintas plataformas y desde distintos poderes fácticos intentan convencernos de que lo mejor que nos puede pasar es el olvido. Sí, tema difícil. Difícil para no encasillar. Yo a esta altura me cierro en el sentido de no decir todos blancos, todos negros y tratar de abrir la cabeza. Digo, ¿en qué sentido? Yo en el 78 admiré a Menotti, admiré a Houseman, admiré a Bertoni, soy hincha independiente, y la verdad es que no me siento culpable por eso, porque pareciera que hoy hablar de que los que hinchamos por Argentina en el Mundial 78 somos cómplices de la dictadura militar. Y la verdad que me parece muy maquiavélico eso. Realmente, me parece como lo que hoy decís, bueno, el Mundial, el negocio, el fútbol, mientras la gente, le echan a la gente. Sí, sí, nadie duda que el fútbol, como tantas otras cosas, es mercantilizado, el fútbol, como tantas otras cosas, es utilizado políticamente, pero los redonditos de ricote también son utilizados políticamente. ¿O qué se creen? Que lo que van a los redonditos son revolucionarios. Lo que pasa es que el fútbol, sí, la masividad de los de van todos los redonditos de ricota, no me haces qué. No, ¿qué tiene pero que digo ver? Que tiene que me tiene parece que como ver, muy tiene, extremo no, la no, comparación. Tiene que ver, ¿cómo que no tiene que ver? No digo que no tenga que ver, pero como argumento me parece como que incomparables, incomparables ambas situaciones. No, sí, es decir, digamos, desde el punto de vista de la cantidad, de lo que significa un mundial de fútbol, sí, con el fenómeno de lo que lleva a los redonditos de ricota, sí, es incomparable, porque es un negocio internacional. Ahora, del punto de vista de la conceptualización de cómo se ha utilizado el arte, el fútbol, el deporte, con diferentes objetivos, están es parte de eso también. Todo en esta sociedad es mercantilizado y todo es utilizado políticamente. Y el fútbol también. No es culpa del fútbol ni de los jugadores del fútbol que sea utilizado para ciertas cuestiones. Bueno, pero mira, por ejemplo, hubo un jugador que se reconoce bastante porque él no quiso formar parte, no del Mundial, sino directamente no quiso formar más parte del fútbol profesional, Carrascosa, y él no da además entrevistas. Era el capitán, no, fue el capitán durante 70 los años anteriores. Sí. Bueno, y él dice, él no da entrevistas, o sea, nunca quedó explícito por qué no quiso participar, pero sí dio algunos motivos que no tenían que ver necesariamente con la dictadura. El tipo dijo, yo jugaba la pelota, la verdad es que cuando ya te empiezan a presionar por las drogas, la plata, o sea, un montón de cosas de esto de la, justamente de convertir el fútbol en negocio, que es lo que hablamos el programa anterior, dijo, yo la verdad eso ya no me interesa, me abrí, preferí como seguir en la mía. Entonces, parece que sí hay actitudes o cosas que no tienen que ver con el Mundial necesariamente, que hace la diferencia en algunos jugadores, ¿no? Después vamos a hablar un poco de eso. Quiero, sí. No, que quería cerrar este momento con, por ahí alguna pregunta que me disparó la lectura, por ejemplo, de varios textos esta semana, por ejemplo, el texto de Alabarces, y lo que veníamos hablando, que es, por ejemplo, después del 78, un año después, se tuvo lugar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Que implicó un montón de movimientos en el país, ocultamiento de cosas, quema de documentos, correr a los desaparecidos hacia otros lugares. Evidentemente estaba haciendo mella en el mundo, no acá, la campaña de denuncia de las violaciones a los derechos humanos, de los exiliados, de los escritores, de intelectuales, de un montón. Digo, yo me preguntaba, leyendo sobre lo que ocurrió, si el Mundial no habrá tenido también de algún modo algo que ver, porque se abrieron las puertas, y más allá de la censura y de las operaciones de los medios que fueron totalmente cómplices y sabían de las campañas de denuncia, ¿cuánto se habrá filtrado por debajo, subrepticiamente, en quienes llegaron acá, en los periodistas de otros lugares? Y que, bueno, no sé, es una pregunta que me hago. Bueno, dos jugadores importantes holandeses que están de Europa no vinieron a jugar el Mundial, Cruyff y otro delantero, ídolos del equipo de la Naranja Mecánica, no jugaron el Mundial y por lo tanto eso tiene repercusión. De hecho, en Holanda hubo todo un debate sobre si venir o no venir a jugar todo el equipo. Tenemos más de la entrevista a Julián Scher, que habla un poco sobre justamente los desaparecidos en este marco. Jorge Cafati tenía algo más de 8 años cuando vivió una experiencia irrepetible, una experiencia de esas que dejan huella. El 3 de septiembre de 1950 Racing inauguró su estadio, el Estadio Presidente Perón, el Cilindro, y Jorge fue de la mano de su papá, acompañado por su mamá y sus dos hermanas, a la inauguración de ese estadio por el que había esperado durante temporadas. Su familia era de origen peronista, su padre era un sastre trabajador de origen sirio-libanés, y en esas calles y en esos empedrados aprendió a jugar al fútbol muy bien, según dicen quienes los conocieron, y aprendió los códigos de barrio que llevaría consigo hasta el último día que lo vieron vivo. Jorge Cafati se fue transformando con el correr de los años, con su primera incursión a partir de sus estudios en el Colegio Mariano Acosta, en el debate de laica y libre hacia finales de la década del 50, se fue formando en la primera resistencia peronista y con los años se transformó en un referente para muchos, sobre todo para los más jóvenes del peronismo. Incluso en los tiempos de donde la política ocupaba la mayor parte de su vida, Jorge se las arregló para hacerse un espacio para el fútbol y para hacerse un espacio para Racing. Cuentan sus sobrinas y sus ahijadas que en la gira previa al Campeonato Mundial de 1978 fue con una de ellas a ver los partidos que Argentina disputó en la cancha de Boca, y que después también asistió a varios de los encuentros que se disputaron en la cancha de River ya por el propio campeonato mundial, y que incluso participó de los festejos por la obtención del título, porque consideraba que en esos tiempos de ahogo, en esos tiempos de horror, en esos tiempos de tremenda represión, valía la pena que el pueblo pudiera celebrar durante un rato, gritar durante un rato y abrazarse al fútbol, que era una de las cosas que lo hacían sentir vivo. El 19 de septiembre de 1978, un par de meses después de que Daniel Alberto Passarella levantara la Copa del Mundo en el Estadio Monumental, a Jorge Cafati lo secuestraron y lo torturaron y lo hicieron desaparecer en la Escuela de Mecánica de la Armada. Hoy sigue siendo uno de nuestros 30.000 desaparecidos. Ya no hablo, pero un consejo les doy.